Acordate que minutos antes de las 9 podés dejar tus brindis en el 4661-2611. Todo lo bueno de la semana en un momento de relax. Fuera de servicio, @fmoriente.com.ar.